Encara que sembli dimarts, és dimarts. Encara que sembli dilluns, volia dir, és dimarts. Pero arrosseguem, pues... ¿Pero por qué rectificas? Sí. Se ha quedado bien, como lo has dicho. Sí. No, nada más, muy bien. Arrosseguem todo el cansament y toda la desconnexió propia de tres días de festa que nosotros no hem fet, per cert. Porque nosotros estem aquí siempre plantadets y siempre a punt per si algú de vosaltres vol escoltar un día festiu la ràdio a 3:45 de la tarde, ho pugui fer aquí, a la Cadena Ser. No, ahir no em vaig recordar de dir-vos-ho, però aquest cap de setmana vaig veure el Lucas Macià, no? I em va dir que cantarà la segona part de la cançó un dia d'aquests, que vindrà. Va estar molt bé l'actuació de Lucas Macià amb el seu nou disc, Pates Arriba. Pates Arriba, sí. Per cert, avui llegia una entrevista al Periódico de Catalunya, Lucas Macià. Ah, sí? Sí, un article. I ens nombra a nosaltres? No. Bueno, no, sí, en el disco tampoco pone agradecimientos a nosotros. No. A todos los que nos han... Pancho Barón, a Pancho Barón, a todo el mundo, todo el mundo. Porque claro, te llamas Pancho Barón. Eso sí, nos dijo Luca Masio, nos dijo, quedamos para tomar una birra, que debe ser divertido tomarse birra con ustedes. Sí. Y nos dimos aquí. Para birras todos nos quieren, para birras nos quiere todo el mundo. Que mucho te quiero, perrito, pero pan poquito. Exacto. Bueno, el Chus de la Hermosa está muy al control de eso. Sí, el de Pone Eri. Claro que sí. Claro que sí. Pone Eri. Le preguntaban en un chat, pero ¿eres el de Ponaeri y tal, que se meten contigo? Sí, Chus es el de Ponaeri. ¿Ponaeri? ¿On es això de Ponaeri? Siempre lo dice. A ver, le hacemos una publicidad poc... Mallorquina. Poc explicable, aquesta publicitat, perquè a més... Sí, no paguen, perquè, no sé. Ja està, doncs pues vinga, va. Bueno, Chus, està mejor Florida ese de... És el DJ. Sí, el de Huesca. Bueno, ¿cómo estás? Chus, pa tu gusto, ¿empezarías ya el programa? Venga. Venga, va, sí. Doncs continuem enviant piropos pel nostre company, el Quiqui Fàcil. Ja sabeu, el va conèixer la setmana passada, és un expert en el món del piropo, però alguns de vosaltres no heu acabat d'entendre la idiosincràsia del Quiqui. Quiqui fa piropos a objectes o animals, no a persones. No. Vosaltres envieu piropos a persones. El que passa que el Quiqui és un tio amb una ment molt creativa i li dona la volta, és una mena de Mickey del piropo. Quiqui, Mickey. Mira que le dije el otro día, les dije, pasadme... piropos que vayan solo para las cosas, no sean para las personas, porque para las personas ya hay mucha gente que dice piropo y venga, y envían email y todos son para las personas. Para chicas y para chicos. Para chicas, no, hombre, que son para las cosas. Hoy un piropo a un micrófono, a vuestro ordenador que lo queréis tanto, a vuestra MP3. MP3. A cosas. Dale. Un día te voy a presentar a Miki. Kiki, y hacéis los dos un dúo. Ah, venga, encantado. Va a ser difícil. Encantado. Y te presentaré un día Sticky. Kiki, Miki y Sticky. Hoy para ir a por Aeri un fin de semana. Vale. Nada, me he guardado simplemente un email, pero te digo, son 6 piropos, todo dedicado a la chica, vamos, a mi entender. Entonces no lo puedes leer, ¿no? No, porque son cosas más que creo que son copiadas, que no se las inventaste tal Andreu. Andreu, os digo. Se llama Andreu y no, yo creo que se la ha inventado otro, porque él no creo que tenga él tanta... Dice, me gustaría ser helado para derretirme en tu boca. Eso no es suyo, eso es más antiguo que todo. Eso es de Manems. Eso es de antiguo. Las letras que te escribo no son tinta ni tintero, son lágrimas que me... Son lágrimas que derramo por lo mucho que te quiero. Ole. Sí, pero bueno, eso no es ni a... Eso es, ¿a qué objeto es, nen? Andrea, ¿a qué objeto es esto? ¿A qué objeto te refieres? Chus está tomando nota porque va a decir a su novia después de una SMS. Creo que luego pierde los papeles. Empieza muy bien, muy romántico, pero luego me gustaría ser un fósforo y que tú fueras una vela para verte derretir cuando te da candela. No, ese no. Ese está bien. Otro que ha puesto por ahí. No es este el email. ¿No? No es este. Yo juraría que sí. No, y por cierto, os pide, ¿para cuándo la foto del indignado? A ver si esta tarde la colgáis. Pronto, la foto del indignado. Esta tarde mañana, ¿eh? Vale. Bueno, Kiki, ¿quieres continuar con nosotros o matamos el tema de los piropos? Yo quiero continuar. Sí, que era este mes. Sí, Trubem, ¿qué? Pero te he dicho que no, para zanjar el tema, ¿eh? ¿Que eres más cabezón? Porque va el Andreu este y dice, sí, como la mueve, las bate, qué rico chocolate. Bueno, pero este no hacía falta, Nane. Kiki tiene buen criterio, es que no hacía falta. Es que no, es que es de mal estilo. No, claro, pero es que el tío había empezado muy bien, muy romántico. Pero ese no es el final, si hay 3 después de ese, no es... Pero no. Jordi Martí, cuando empieza la temporada nos da un libro de estilo. El libro de estilo. Cosas que no son de fe, y eso no es de fe. Bueno, ¿vale? Pues lo siento. Bueno, pues si teniu piropos a objectes o a animals, ya sabeu, Kiki Fàcil, especialistas @cadenaser.com. ¿Sembla bé? Vale. Así está en la feria de abril, ¿verdad? Está en la feria. Tenías una casqueta propia. ¿De piropos? ¿De piropo? ¿Y qué? De piropo. Pues me traían cosas, objetos, la gente, y yo iba lanzando piropos a cambio de un vasito de manzanilla. ¿A cuánto tienes el vasito de manzanilla y el rebujito? Yo lo tengo barato. ¿A cuánto? A 1,5. A 1,5, eso no es barato. A 1,5 sorbo. ¿El sorbo? El sorbo. sea, si sorbes mucho, bien. Pero si tú tienes de los que haces sorbitos pequeños, nada, uno y medio igual. Te sale carísima la cosa. Uh-huh. Eso sí, tengo un pescadito que sabe a pincho moruno, buenísimo. Guillo, sí, de verdad. O sea, pesca, el único pescadito del mundo que sabe a pincho moruno. Ahí hay que ver lo que inventan, ¿eh? ¡Kiki! ¡No cambies! Guillo. Venga, adiós. Recordem l'adreça, que és especialistes@cadenaser.com, i també recordem la nostra web, que ens fa el Dani, webmaster, ja sabeu, especialistessecundarios.com, amb dues S's, especialistessecundarios.com. I d'aquí poc, o sigui, aquesta setmana pengem la foto de l'Indic Now. I d'alguno más? No, de moment no. Vale. Porque es que... No, de moment Indic Now. He dicho que encontré la de Harry Blasquez, ¿verdad? Bueno, atenció, són les 3 i 36 minuts, i atenció, perquè tenim un forat per omplir. Del programa de ràdio. Ei, home, menys. Uns 3 minuts. Que susto m'hi has dado, sí, Dios. Un forat d'uns 3 minuts, no tenim temes, i tenim aquesta... Mira, penso una cosa. El primer oient que estigui escoltant la ràdio i truqui per explicar-nos quelcom interessant, mira, li donarem... No sé, li podem donar un premi. ¿Qué premi? O sea, aquí ya no damos premi. Ya estoy. Ya está. ¿Usted es un oyente? Sí. Pero qué rápido, ¿cómo es posible? Sin cara... Es que os tengo en la memoria, tengo el teléfono del programa en la memoria, en cero. ¿Memoria cero? Sí, yo tengo una historia interesante que contaros, ¿puedo? Pero si no me ha dado tiempo ni de plantearla... Es igual. ¿Eres oyente? Muy oyente soy. ¿Desde cuándo? Bueno, me encantan todos vuestros personajes, el chico ese que... Me gustó mucho, sobre todo el gag ese del policía que se hacía pasar por un urbano y pillaba el de las multas y... Es uno de nuestros mejores gags. Sí. Sí. Y luego, bueno... Y el nene Castefa también, ¿no? Sí, y me gusta en general todo lo que hacéis. El personaje, si yo escucho siempre, el personaje ese que tenéis de que hace... Así como... Que es como un... El que dice, ir pa' nada es tontería. Ese me encanta. Si hay que ir, se va, ¿no? Qué bueno soy muy buenos. Bueno, y me encantó el gag de las empanadillas que hiciste ya hace tiempo. Es que hace mucho tiempo. Sí, un clásico. Estaba con nosotros el Barba. Sí. Una cosa. ¿El de la trinca? El de la trinca, exacto. Que luego se fue con la trinca, sí. A ver, ¿tienes algo interesante que contar? Que sí, Tengo de rellenar unos minutillos. Que sí, que tengo... Ya veréis. Pero seguro que no sea la clásica chorrada. Que no. De oyente, que yo tengo algo que contar y es una tontería. No, que me ha pasado algo que creo que... O sea, hay que compartirlo con los oyentes porque tiene su interés por los raudales. ¿Sí? Venga, va, adelante. Va, mira. Venga, ¿cómo te llamas? Yo, Michel. ¿Que eres francés? No. Bueno, Michel. Vale, Michel. Michel. Vale, Michel. Sí, Michel. Michel, ya está, Michel. Venga, Michel, coño. Oye, ¿tú cómo te llamas? Permanganato. Armán, también hay nombre francés, ¿y dónde eres tú? Sí, es verdad. Pues ya está. Del sur de Francia. Miga, voy. Esta mañana yo iba en el metro, ¿no? Porque cojo el metro. Vale. Y había una... lo que entendemos por una tía. Vale. Una chica. lo que entendemos por una tía, ¿no? Sí, de pie, estaba de pie. Vale, mujer. Entonces yo me he dicho para mis adentros, digo, si me mira, la dejo que se siente. Entonces ella me ha mirado y la ha dejado que se siente en mi sitio. Entonces yo he ido el resto del viaje de pie. ¿A qué altura la tenía ella? ¿Oiga? ¿Me oís? Oye, mira, Michel, te lo he dicho antes, ¿eh? Te he dicho que contaras una cosa que no fuera una chorrada. Sí, claro, porque es que esto... ¿Tú sabes lo valioso que son estos minutos de radio? ¿Tú sabes lo que pagas a la vara para anunciarse aquí? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que vale esto para que vengas aquí y nos llames para una gilipollez en el metro? Esto no son formas. No, pero Michel, no, te he dicho una historia. Tengo otra historia, dame otra oportunidad, por favor. Hazlo por tu hijo. No, a mi hijo no me lo metas. Venga, dame. Venga, mira, va. Venga, que sí, ¿no? Tiene interés para todos aquellos que vais. Hazlo por mi hijo, va. Venga, va. Otra historia, esta que tenga interés, ¿eh? Sí, yo, comienzo. Yo, Michel, como la mayoría de barcelonistas, soy culé. Vale. Entonces, voy loco por encontrar unas entradas para París, ¿no? Eso es normal. Hasta aquí normal, ¿no? Para París, sí. Para la Final Four de la Champions, ¿eh? De la Champions. Pues no tenemos. Si lo que quieres es pedirnos entradas... No. Espera, llamas espera, a Saizó. No. A Saizó le llamas. No, que me ha pasado toda la semana pidiendo entradas a diestro y siniestro. A Saizó. Tengo el teléfono memorizado también, el cero. Pues mira, el sábado, es que ahora me confundo al ver tres días. El sábado, veo un pavo. A lo que entendemos por un pavo, un tío. Sí, un hombre. De pie ahí. No le conozco de nada, o sea, lo juro, pero no lo había visto en mi vida, ¿no? Venga, ni en el barrio, y además sé que no es del barrio ni nada. Le digo, ¿tienes hora? Y te la da. Sí, y justo después de eso, sopetón le digo, oye, ¿tienes entradas para el Barça? ¿Así de golpe? Sí, así, y, después y, de la hora. ¿Pero no lo conocías? No, no, de nada, nada, y es del barrio, ¿eh? ¿Y qué te dice él? Me dice, ¿qué las quieres, para la final o la quieres mañana para el Cádiz? Era el mismo día, para el sábado. Era el sábado, la quieres hoy para el Cádiz. Y dice, no, para el Cádiz no, paso. Dame para la final, le digo. ¿Y sabes qué hace? No. No era del barrio, ¿eh? Yo no conocía de nada, o sea, de nada. Y me dice, ten, toma dos. Así, sin más. ¿Qué dices? ¿Para ver el Barça? ¿Para la Final Four? Para la final. ¿Qué dices? Para la final de París, sí. ¿Qué dices? No puede ser. Que ya, oye, sí. Que no me lo has cobrado, que me lo has regalado, venga, ¿eh? Venga, no, no, que, oye, que tiene más. Sí, ya. Que sí, tiene claro, más. Sí, sí. No, no, que tiene más. Que de verdad, que si alguien, o sea, si alguien me está escuchando ahora, que le pida entradas al pavo este. ¿Cómo que, es? ¿Cómo es? Es lo que entendemos por un tío. Un tío. Alto, moreno. Con el pelo rizado, lleva bambas, si lo ves, lleva bambas. ¿Pero tú le conocías? Que no, que te digo que no lo conocía de nada, pero de nada, no, y no del barrio nada más. Y el tío, pues, me las da, llevaba bambas, pues si lo ves. Bambas, vale. ¿De qué color? Bambas. ¿Y qué? ¿De qué color? Bueno, no sé, no, bambas, de colores. Venga, y va, y se largó sin más. Yo creo que es un ángel, tío. ¿Un ángel? Venga, a que ya está. ¿A qué te pires ya, Michel? ¿Es interesante o no? Da, te has pasado el tiempo ya, que ¿eh? No, que te lo juro, porque... Esto es que no nada, se lo cree créeme. Ni Nane, que es perro viejo. Que no. Te lo digo, oye, Nane. No se lo cree ni que no, él. Que no, pero viejo, ve, oye, que es verdad. Venga, no. Coño, que no me creéis. Que no. Que me han metido muchos goles por la cuadra, pero este sí que va, no. Por favor, venga, gracias, no. Michel. Mira, si no me creéis, los especialistas, nada me importa ya. Ya lo mirad sé. Lo que hago con las entradas, mirad lo que hago. A ver. Una, mira. Una. La otra, todo por culo. Si las tengo y no me creen, ¿para qué las he de tener? Eso es como... Como hacer el amor como una vagander. Claro. Bueno, buen final este. La he roto, te lo juro. Sí, ya. Que las he roto, te lo juro, de verdad. Seguro que lo conocías. Que era del barrio. Que no era del barrio, no lo conocía. Adiós, Michel. Venga. Has vist quina manera amb els oients d'omplir minuts? Ja. Si és que em deu durar més pàvol el... No, però era interessant el tio en el fondo, Desde luego que sí. Si rascas un poquito... Era filósofo, tio. Posem-nos ara seriosos. Anem... Tirem la vista enrere. Fa molts anys. Fa 40.000 anys. Què passa? Detrás tuyo, más atrás. Però alérgate. Segons un estudi, els primers homo sapiens que van arribar a Europa fa uns 40.000 anys tenien ja un comportament sexual complexa, ojo. L'estudi també revela que els homo sapiens els agradaven les dones, homo sapiens, també amb els culs amples. O sigui, els agradaven les dones amb bon cul. Per parlar d'això tenim en Ringo. En Ringo és un homo sapiens, ¿verdad? Bueno, hace res. Tu eres homo sapiens? Sí. ¿Cómo se lleva eso de ser homo sapiens? Pues bien, bastante bien, porque quieras que no, el hecho de poder pensar, etcétera, etc. Pues a veces va muy bien, ¿no? A veces, por ejemplo, sí. Si eres homo sapiens y piensas, va muy bien para abrir las botellas de vino, ¿no? Sin liar la trócola. Mm. Las de corcho, porque las otras no. Sí, no, las de rosca las puede abrir otro, ¿no? Pero también lo de homo sapiens va muy bien también para pasarte música del ordenador a la MP3. Mm. Para hacer ese proceso de cambio, ¿no? De transporte de información desde el ordenador, desde tu PC personal hasta tu MP3. Si no fuera homo sapiens, o sea, yo lo tendría bastante chungo, ¿no? O sea, para entender... Lo que quiere decir Esperanza Aguirre cuando habla es difícil, ¿no? Entonces... Hay que ser sapiens. Hay que ser sapiens. Vale, bueno. Pues aprovechando que tenemos aquí a un homo sapiens, ¿eh? Yo. Vamos a comentar un poquito lo que ha revelado este estudio, que dice que el homo sapiens hace 40.000 años ya teníais un comportamiento sexual complejo. Bueno, la verdad, no tan complejo, ¿no? O sea, yo la verdad hace 40.000 años... No, todavía no había nacido, ¿no? Lo supongo. Pero mi abuelo sí. ¿Tu abuelo sí? ¿Cómo se llama tu abuelo? Bueno, ahí la llamaba Abueluchi. Abueluchi. Entonces, me contó que alguna vez con la abuelucha, que era mi abuela, habían probado de hacer sexo tántrico, ¿no? ¿Qué dices? Sí, te lo juro. ¿Hace 40.000 años? Hace 40.000 años, o sea, el Homo sapiens ya probó con el... Me comentó mi abuelo así un día que estaba medio borracho, me dijo... ¿El Abueluchi? Sí, el Abueluchi me dijo, pero solo aguanté 2 minutos. Me dice, Ringo, aguanté 2 minutos, sexo tántrico. Pero eso no se lo cuento a un nieto. Pero eso, y además eso no es tántrico, colega. Digo, 2 minutos. Digo, Abueluchi, si aguantas 2 minutos no es tántrico. Eso es un casquete. Tienes que estar 2 días, no 2 minutos, Abueluchi. O sea, estaba mayor, joder, ya. Entonces, eso, ¿no? ¿Te hace gracia recordar a tu abuelo? Sí, el abuelo y la abuela, ¿no? No, claro, es que decía, bueno, abuelo, che, ¿no? Van para Albacete, van para Albacete. Dos minutos, son dos minutos, ¿no? Abuelo, oiga, ¿y tu abuelo? ¿Abueluchi te contó alguna cosita más de esas cosas que hacían los Homo sapiens? Bueno, sí, no, en general, o sea, mi abuelo me explicó que una vez cuando él estaba con la pierna escabelada, pues que mi abuela se puso arriba, ¿no? Tu abuelo era muy explícito, ¿no? Sí, mi abuelo, o sea, era un tío más abierto, era un tío cristalino con agua. No, tu abuelo sí que... Mi abuelo era dos ponches, bueno, se ponía a hablar, o sea, era encantador. Pero me explicó, pues, eso, que tuvo la pierna escabelada y mi abuela se puso encima, ¿no? Uh-huh. O sea, al triqui-triqui. La primera vez que un homo sapiens se ponía uno encima del otro. Sé que sí, pero bueno, fue muy poco también, ¿eh? Porque, porque es que... O sea, un tema que no en general no hacían, ¿no? Oye, Homo, otro tema que ha salido en este estudio, sí, es el tema de las mujeres de culo ancho. Al Homo sapiens os gusta las mujeres, sí, de buen trasero, sí, ¿no? Sí, a mi abuelo la verdad es que le iba mucho eso. Él iba, tú ibas pasando con mi abuelucci por la calle, se cruzaba una señora de culto gordete y le tomaba unos piropos. Pero bueno, tío, ¿qué vocaliza? Se hacía la boca agua. O sea, ¿a quién? A mi abuelo, a mi abuelucci. ¿Cuándo? Cuando veía una chica así por la calle con un culo generoso, ¿no? Uh-huh. En cambio, con las decaditas, ¿no? No se fijaba nada, ¿no? Las delgaditas no le gustaban. No, y... Me estoy dando cuenta que usted... Es fascinante el mundo del Homo sapiens. Me estoy hablando como si yo fuera Homo sapiens y usted no. Usted también es Homo sapiens. ¿Quién, yo? Sí, hombre. Sí, hombre. Usted, sí, claro, vale, usted, venga. Si no, tú eres sapiens, que nada, de verdad. Yo soy Anjaumá, de toda la vida. Sí, Anjaumá. Ya, pero sapiens, o sea... Checa. A ver, ¿a ti te gustan los culitos generosos? Sí, muy claro. Pues ahí lo tienes. Donde esté un buen culete. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, ¿no? ¡Hala! Eso es una cosa... Pues es verdad. Claro, a ver si voy a ser un Homo sapiens, yo también. ¿Tú tienes comportamientos sexuales complejos? No voy a explicar mis intimidades aquí. No voy a explicarlos. Pero sí, el otro día, fui a quitarme el pantalón, me enganché la pernera izquierda y me tropecé. Fui a la pata coja 7 metros, uh-huh, mientras me enganchaba la pernera del pantalón y me di de cabeza contra la mesita de noche. Pero era para hacer amor. Era a la hora de hacer el amor. No, era para cenar. No me quito los pantalones. Si es para cenar, no sé. No, era para hacer el amor. Ah, vale, pues ahí lo tienes, amigo. Y entonces me hice sangre en la frente. Uh-huh. Y al quitarme el calcetín, le di a mi pareja un puñetazo, uh-huh, sin querer. Porque el calcetín, claro, el calcetín estaba muy pegado y ¡fuera! Bueno, y se rompió toda la magia. No, yo no entiendo nada de eso. No, es que tampoco, o sea, qué simpática esa mujer, no voy a hablar. Pero bueno, esto bueno, no sé si es una relación sexual compleja, bueno, tal vez a sí. Bueno, vamos a ver, pues sí, te gustan los culitos genosos y las relaciones sexuales complejas, ahí lo tienes, eres sapiens, seguro que a ti te gustan, tienes como Angelina Jolie, Leticia Casa, ¿no? Pues sí. Pues eres sapiens. Ah, vale. Oye, O sea, Angelina Jolie, Leticia Casa, culitos bien... Cuando hago este gesto como el de Ronaldinho, pero me pongo la mano al lado de la oreja, ¿qué quiere decir? Que tienes una llamada telefónica. Una llamada telefónica de alguien que quiere intervenir. O sea, y alguien que quiere intervenir, eso es sí, muy fuerte. Nos ha llamado y curiosamente dice, me gustaría intervenir. Venga. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Su nombre? Cuchi. Cuchi. ¿Eh? Aunque todos me llaman Miguel. ¿Qué crees que querías comentar, Cuchi? Bueno, mira, estaba escuchando atentamente lo que estaba comentando el chico este, el Homo sapiens. ¿Cuál? ¿Él o yo? ¿Eh? ¿Él o yo? No, el invitado. El invitado, vale. Entonces, y quería decir que yo soy nerdental. ¿Un nerdental? Pero, sí, pero que a mí también me gusta Leticia Casta, nos ha jodido el Homo sapiens. ¿También le gusta? Claro, qué listo el tío este. Pues claro que le gustan los Homo sapiens Leticia Casta, pero el nerdental también nos gusta. Sí, mucho. A ver si van a pensar que somos tontos del bollo. Del 1 al 10, ¿cuánto le gusta un nerdental a Leticia Casta? Joder, pues un 9 y medio largo, ¿eh? 9 y medio largo. Largo, ¿eh? Vale. No digo 10 porque 10 no hay perfección. Oiga, tenemos que dejarlo porque tenemos una avalancha de llamadas de gente que quiere intervenir, ¿vale, Cuchi? Pues cuidado. Vale. Hola, buenas tardes. Hola, mire. ¿Su nombre? Me llamo Ricardo. Ricardo, hola. Yo soy un hombre de Cromañón. ¿Un Cromañón? Sí, quería decir en mi nombre y en el de todos los Cromañón, que a nosotros... No, perdón, una cosa, ¿Cromañón es un apellido? No, es una... bueno... Una ciencia. ¿Qué? ¿Un perdón? Espérame, tengo aquí un amigo que me está... ¿Diga? Sí, me está comentando una gracia muy cachonera. A ver, por favor, llamadas de bromas no, dice, ¿eh? Llamadas de bromas dice, no, que es un tema serio. Me dice, los Cromañón juegan en el español, refiriéndose a Marañón, ¿eh? Es simpático. Rafa Cromañón. Sí. Bueno, decía que en mi nombre y en el de todos los Cromañón, uh-huh, queríamos manifestar que a nosotros también nos gusta Leticia Casta y Angelina Jolie. ¿También? Nos ha jodido el sapiens. Ah, amigo. Se piensa que ha descubierto la sopa de ajo, ¿no? Pues a los Cromañón también nos gustan las pavas con... Bueno, y Natalia Estrada, bueno, eso no te jode. Pues, Natalia, claro, tostada, mucho trasero no tiene, ¿eh? Bueno, muchas gracias, señor Cromañón, Ricardo. No, a usted. ¿Y tenemos una otra? Més gent, encara. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Eres Cuchi, el de antes? No. Sí. Miguel, pero todos me llaman Cuchi. Pero no eres. No. Pues la voz es muy parecida, ¿eh? Bueno. ¿Tú qué eres? A ver, Neandertal, Cromañón, ¿tú qué eres? No, yo soy Australopithecus. Australopithecus. Primero hablaba un poco más gallego. Hola, ¿dónde estabas tú? Estaban hablando de ti. Bueno, yo llamaba... O sea, como una faena. A ver, atención porque esto corre, ¿eh? Y lo pago yo. ¿Qué querías decir? ¿Que te gusta Leticia Casta? Sí. ¿Cómo lo has sabido? Lo imaginaba. Pero que no somos tontos, ¿eh? Tampoco como el Homo sapiens. No, el sapien no es tonto, al contrario. Es muy listo. Hace leer bien la frase, ¿verdad? No somos tontos, o sea, que nos gusta lo mismo que a los sapiens. Ah, amigo. Ah. ¿Vale? Ese era el tono, ¿no? Ese era el tono. Sí. Repítalo. Pero no somos tontos, ¿eh? No, o sea, déjalo. Lo más concreto es que no seremos sapiens, pero no somos tontos. Pues que no seremos sapiens, pero no somos tontos del bollo, ¿eh? Correcto, ahora sí, Australopithecus, muchas gracias. ¿Ya? Adiós. Bueno, Homo Sapiens, que ya ve que la calle es un clamor, ¿eh? Sí, el pueblo ha hablado, sí, sí. Y parece que a todo el mundo le gusta Leticia Casta, que no es una cuestión de Homo Sapiens. No, es peor rectificación, peor perdón, y públicamente pues reconozco que está bien que nos gusten los culitos rollo Leticia Casta, uh-huh. No es propio solo Sapiens, sino de la... De cualquier bicho. Bueno, me decía que ha llamado también un nuevo antecesor. Ajá. También ha llamado un hombre de Atapuerca, es Mecho Oscar Pelet, que está aquí al teléfono, un edil de Marbella, y a todos les encanta Leticia Casta. Vale. ¿Vale? Muy bien, pues lo que no pueden hacer los que no sean sapiens es buscar fotos de Leticia Casta en internet. En cambio, sí, ¿no? Eso sí que hemos ganado los obvios sapiens, ¿no? Pere, això pinta bé. Què? El tastem? Oi tant. Punis. En Pere i jo pertanyem a una família de cavistes i des del poble exportem a una vintena de països. Perquè internet és fàcil, és útil. Fes internet del 2 al 17 de maig a www.fesinternet.cat. Govern de Catalunya, com tu. Generalitat de Catalunya. Vamos, vamos. Arriba, dale caña. Pues a mí no me gusta Leticia Casta. Y la Yoli tampoco. A mí el padre de la Yoli me volvía loco. La Yoli. El padre. El de Deliverance. Qué película, Deliverance. Os la recomiendo. Hay una escena. Dime, ¿sabes por qué comenzó el rincón donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para que vosotros las bailéis? Y hoy, precisamente, vamos a hablar de baile, porque me acompaña Flora Benito. Hola, aquí hay Moncho. Flora Benito es delegado comercial de la empresa Camón Pirulero, dedicado al mundo del bailoteo, ¿verdad? ¿Qué nos traes, Flora? Bien, Moncho, estoy seguro, convencido, que más de una vez, cuando has visto un hombre de color negro bailando en una discoteca, te has preguntado, ¿cómo es posible que tenga tanto ritmo el tío? Pues sí que me lo he preguntado muchas veces eso, y lo del paquete. En fin, tantas veces que ya ni me acuerdo. ¡Hala! Tres frases, dos tópicos insultantes y racistas. ¡Toma ya, eh! Vamos fuertes, ¿eh? Venga, pues la explicación es bien sencilla, Moncho, y es que esta raza, los afroamericanos, llevan el ritmo en la sangre. Así es, Moncho, no hay otra vaina, no hay otra explicación, simplemente son, yo creo, seres superiores. Es verdad, tienes toda la razón, Foro. Ya puede uno darle fuerte al gimnasio, que sea spinning, que sea aerobiquen, que sea steps, que sea pilates, que sea lo que sea, o lo que tú quieras, pero nunca bailarás como Gregory Hines. Bueno, pero eso se ha acabado. Nunca bailarás como Leroy Johnson hasta ahora. Porque con Camón Pirulero hemos inventado un producto que va a acabar con la supremacía de esta gente en lo que al baile se refiere. Vamos a ver. Vamos a intentar igualarnos a ellos, a tener su misma ritmo en la sangre. ¿Me quieres decir que con tu producto voy a ser capaz de bailar como el mismísimo Michael Jackson en Beat It? ¿Cómo que capaz? No solo vas a bailar como él, sino que cuando te vea bailar, te va a venir a pedir perdón de rodillas por haber nacido. ¿Quién, Michael? Michael. ¿El mismo? El Jackson. ¿De rodillas? De rodillas. ¿Ante mí? Sí. ¡Ay, dónde se mete este Michael Jackson! Pero bueno, esto es increíble, Floro. A ver, dime, ¿de qué se trata este producto bailón? Pues se trata, atención, toda esa gente que nos está escuchando de las norias, de la feria, que se trata de una simple crema, Moncho, es crema. ¿Qué? Antes de salir de casa, te frotas un poco la barriga con ella y a triunfar. Fácil como Vicks Vaporub. Oye, La tienes ahí, ¿verdad? La tengo aquí, claro. Yo una muestra. La tarrita. Una demo. Oye, ¿qué te parece si la probamos? ¿Por qué no me aplicas? Mira, me levanto el jersey y me aplicas un poquito de crema aquí en la barriga, en el bajo vientre. Sí, claro, como al niño del Viva Porus, ¿no? Que tienes tos, ¿no? No, sí. No, Moncho, mejor te la aplicas que tú solito. Que yo bailo fatal. Te la aplicas tú solito. Yo tengo sabañones. Bueno, voy a traerla aquí. A ver. Es un poco así como densa, parece Viva Porups, ¿eh? Sí, es muy parecido, sí. ¿Qué sí. me lo pongo aquí en los...? Sí, ponte en los... En la barriga, ¿no? En me la barriga. Tanto, vale, me en pongo aquí. ¿Y ahora qué? Debería poner a bailar como uno de estos negrazos de Ibiza, ¿no? Debería sí, bailar. En cualquier otro sitio, claro que sí, sí. Vale, pon un poquito de música funky. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ay! Muy bien, muy bien, sí. Dale, Moncho, dale, Moncho. Bueno, bueno, bueno, está bien, está bien. Está bien. Pero... Dale, Moncho, sigue muy bien. Muévete un poquito más. Pero si me muevo menos que un palo. ¿Bailo bien, nane? No, que sí, que no, parece que sí. Usted... Sigue, que sí. Sigue. No, no baila, no baila bien, no baila bien. Escucha la música. A ver. Hágame caso. Entra en mis venas la música, no puedo moverme. Eso no hace efecto. Quita esto, por favor. Oye, quito esto. Estabas siendo el rey de la fiesta. ¿Quién? Tú. Yo el rey de la fiesta. A mí me parece que sí, ¿no? El rey de la fiesta. Modestamente me parecías el rey de la fiesta. Pero si no he bailado, ¿no he bailado bien o mal? Fatal. Fatal, eso no sirve de nada. No, pero eso es porque el que baila no se da cuenta. Pero visto desde fuera, ha sido increíble. Pero si nadie dice que no me ha visto bailar. En tres semanas más, te aseguro que habrás movido 3 centímetros más de donde te has movido. Ya, una cosa, esta porquería, que ¿cuál es su composición? Bueno, la verdad, porque es que a ver qué nos estamos metiendo aquí a la barriga. Es totalmente secreto, no te lo puedo decir, la receta es secreta desde años y años. Pero te diré que lleva un poco de Coca-Cola, un poco de Aquarius caducado, anís, emulgente 314, conservantes E620 y E42 y algo de chocolate negro. Algo de chocolate Mierda. Negro. ¿Qué pasa? Es que te lo he dicho todo. Te he dicho toda la receta, Moncho. Bueno, ¿qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué capullo soy? Pues me van a matar. ¿Quién? Pues la gente mía. ¿En serio? ¿Te van a matar? Yo ya lo he hecho toda esta vida, Moncho. ¡No, hombre, no! Sí, yo ya he disfrutado todo. ¿Te van a matar? No. Sí, me van a matar. Estoy acabado, que sí, estoy sentenciado. Pero es igual. ¿Has disfrutado, no? Yo, mis buenas copas, mis buenas churris, y que me quieren lo bailar, Moncho. Claro que sí, hombre. Hay que afrontar la muerte con alegría. ¿Qué, para más, que no? ¿Qué más puedo pedir? Bueno, pues quien quiera esta crema para bailar con un, como un negrito, pues, como un negro, como una persona de color negro, sí, pues solo tiene que llevar este número de teléfono que suena ahora mismo. 902-4033-32. Gracias, Floro Benito, por meternos este charco, y gracias también a la gente de Camón Pirulero. Me gustaría decirte hasta otra, pero creo que en la empresa te van a matar, ¿no? Bueno, pero me da igual, Moncho, porque yo me he vivido la vida a sorbos. ¿Cómo? A grandes sorbos. ¿La vida? Sí. ¿Lo has disfrutado? Joder. Oye, que me quiten lo seguro, ¿verdad? Que has plantado un árbol. ¿Qué? Has plantado un árbol, he ya. He plantado un árbol. Has subido un globo. Más de un pino. Pero seguro que te falta algo. ¿Qué? Ven, que te lo voy a comentar. No, no, sí, no, te falta una cosa, no, en esta vida. No, no, hasta no, que Moncho no te da un beso, no eres un hombre. No. Qué penita, Maxi. Nos hemos retrasado y, claro, ara no tiene tiempo, pràcticament. No tinc... Maxi Costi és el nostre expert en el món infantil, és el pediatre del programa. És una persona que quan surt ens consta que puja a l'audiència perquè hi ha mogollón de pares i mares, eh? Tenís un nou ayudante, ¿verdad? Sí, además sí. El... Además es de los... Este chico me suena, es de los Emerson, Lake & Palmer. Sí, sí, el mismo, el mismo. Correctamente. Emerson, Lake & Palmer. Se llama Claudio. Bueno, Claudio. Y está preparándose para el tour. Vicente está para la maratón de Nueva York y Claudio para el tour. ¿De qué? De Francia, de ¿con bicicleta? Yo venía a hablaros de la chiquilla de los Príncipes Felipe. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Es preciosa. Que tiene la mancha esta en la nariz. Bueno, le queda muy bien. Yo os explicaré porque está hablándose de hacer una especie de intervención de estética. Uh-huh. ¿Vale? Tan chiquitina. Sí. No, pero esto... se la quiere hacer y hay muchos que han puesto ya el grito en el cielo. Han subido esto... con un globo hasta arriba y allí en la troposfera... ¡No! Han dicho, ¡no! Han pegado ese grito. Pero esto es un poquito programa... O sea, parece una sección de programa rosa, ¿no? Bueno, solo un pequeño mensaje en la familia Nenuco, que son padres de 16 preciosas criaturas. Dicen que ellos son amantes de coger objetos normales y transformarlos en juguetes. Dice que es mucho más creativo y también más barato. Eso está muy bien pensado. Me preguntan que en el trastero han encontrado 2 ratones muertos. Ajá. Entonces, si pueden reciclar estos ratones en juguetes, como muñecos. ¿Vale? ¿Y qué les dice? Que sí. Ah, vale. Si no hay hombres que disecan tigres. Sí, eso es así. ¿Y leones? Eso es así. Pues ya está. Diseca las ratas y se las das a los niños. En Marbella hay uno que tiene la casa que parecía un fuego disecado. Ahí estás, bien. Masco. Bueno, no, otro día hablaré de niños. Maxicosi, adiós. Claudio, te dejamos esto. ¿Has llegado aquí? ¿Has abierto el ordenador? ¿Qué pasa? ¿Que es tu casa esto o qué? Para ti solo, ¿eh? Anda, ¿qué te quedas, chato? Nos vamos, no vayamos a molestar. Venga. Yo me voy, ¿no? Sí, sí. Ya te vas. Pero si nos acabamos de conocer.